Fórmula Femenina 1470. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien lo dice, liberando de cualquier responsabilidad al respecto a Radio Fórmula. El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Las 5 de la tarde con un minuto. Hoy estamos al lunes 22 de febrero, año 2016, semana número 8. Han transcurrido exactamente 53 días del año. Y bueno, pues el reloj marca exactamente las 5 de la tarde con un minuto. Una temperatura bastante agradable. Estamos llegando pues prácticamente a los 24 grados centígrados. Al amanecer 8 grados, un poco de frío. Sin embargo, durante el día prácticamente la hemos estado pasando muy bien. A nombre de Eduardo Ramos Fuster, titular de este espacio, los saluda Rubén Labastida y Hugo Tilio Delgadillo. Buenas tardes. ¿Qué tal, Rubén? Muy buenas tardes, amigos de nuestro auditorio. Muy buenas tardes. Pues bueno, pues ya empezaron los recortes, ya empezaron los ajustes. Y ahora todo mundo anda buscando quién gastó de más, quién se compró champán, quién viajó y pagó caviar. Exacto. Quién quiere privatizar. Uh-huh. Ahora resulta que todo mundo es austero. Exactamente. Ahora nadie gasta, Rubén, nadie gasta, amigos, y ya lo que se gastó, pues ya fue. Y en eso están nuestros políticos el día de hoy, buscando a ver a quién encuentran con las manos en la masa. Pues señores, ellos ya se fueron, dirían por ahí, ya se pelaron. Ya se gastaron, ya se comieron, ya se bebieron todo, como fue con los excedentes petroleros, ahora que estamos en crisis. ¿Por qué no dicen dónde quedaron los excedentes petroleros? ¿Qué fue del cuando el petróleo estaba arriba? Ellos presupuestaban a tanto y resulta que se vendía más alto el petróleo. Había una cosa que se llamaba excedente petrolero. ¿Y sabe qué, amigos? Se lo repartían todos los gobernadores. Pero ahora, como la empresa pública productiva del estado se encuentra en las vacas flacas, pues ya nadie quiere voltear a ver eso, pero sí hay memoria, hay memoria, Rubén. Uh-huh. Y bueno, yo creo que no nada más con anuncios espectaculares, yo creo que hay que buscarle, rascarle y dar dónde está y dónde se quedó nuestro dinero. Correcto, pues es uno de los temas que tenemos el día de hoy para conversar, Hugo Tilio Delgadillo. Obviamente tenemos mucha información para usted, información útil para la toma de decisiones. Visite nuestro sitio en internet www.elpuntocritico.com. Y bueno, pues vámonos directo al punto crítico de la noticia. Grupo interdisciplinario de expertos independientes denuncia campaña en su contra por caso Ayotzinapa y pide que se vuelva a hacer el interrogatorio de los miembros del 27º Batallón de Infantería al presentar un nuevo avance de su investigación. Secretario de Comunicaciones y Transportes Gerardo Ruiz Esparza destaca durante una gira en Barcelona, España, los avances de la reforma mexicana en telecomunicaciones. Renuncia funcionario del gobierno de Nuevo León tras verse envuelto en una polémica por la compra de 200.000 cobijas a un precio presuntamente 3 veces mayor al del mercado. Propuesta para conformar un mando único regional entre Guanajuato, Michoacán y Jalisco ya tiene el aval de los gobernadores de los 3 estados. Se mantiene precontingencia ambiental por ozono en el Valle de México. Liberación de Humberto Moreira en Madrid fue una operación del Estado mexicano, revela el diario El País en una investigación publicada hoy. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Bueno, pues tenemos información con Francisco Montaño desde el Senado. Secretaría de la Función Pública exige al Senado definir atribuciones al sistema anticorrupción. La información la tiene nuestro compañero Francisco Montaño. Te escuchamos. Buenas tardes, Francisco. Buenas tardes, Rubén. Pues quiero comentarte que al iniciar los foros de discusión de las leyes reglamentarias en materia de combate a la corrupción, el secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, destacó la necesidad de establecer parámetros para definir el conflicto de interés. señaló en este sentido que se deben contemplar los alcances de elementos como el precedente, el tiempo y la forma en la que se ha materializado una relación. Virgilio Andrade indicó que también es importante clarificar de manera precisa el tipo de conductas que constituyan actos de corrupción, corrigiendo las ambigüedades y candados que existen a fin de evitar que haya impunidad. Esto es todos los foros que inician ahora en el Senado de la República para que precisamente inicie el debate en cuanto a lo que es el Sistema Nacional de Anticorrupción, Rubén. Pues muchas gracias por tu información el día de hoy referente a este tema tan interesante, tan importante, que bueno, pues tienes por allá exactamente en el Senado de la República. Fíjate que nos está llegando precisamente esta información, Gotilio, amigos del Punto Crítico, donde nos invitan al primer Foro Nacional Anticorrupción. Van a estar representantes de organismos internacionales, de la academia, organizaciones de la sociedad civil, autoridades, y esto pues se va a llevar a cabo el 24 de febrero de 8:30 de la mañana a 3 de la tarde por parte del salón de la comisión permanente allá en el Senado. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, mira, ¿crees que haya buenos resultados? ¿Sirven estos foros? Yo creo que en una sociedad como la nuestra, yo creo que con cumplir la ley es suficiente. Pero hay tanta desconfianza entre los políticos mexicanos y los empresarios, también hay que decirlo, que tienen que hacer más leyes, y desconfiamos y hacemos más leyes. Uh-huh. Y yo desconfío y sigo haciendo más leyes. Y ahora, como lo advertíamos en semanas anteriores, si nos leen en el Punto Crítico, leen nuestro diario digital, pues hemos ido avisando cómo los políticos mexicanos. Uh-huh. Están haciendo dicen ellos, un entramado, lo dicen ellos, hacen una serie de una estructura anticorrupción, y todos la buscan, la busca el PAN, la busca el PRI, la busca el PRD, cuando en verdad es un asunto de carácter cultural, porque mientras aunque pongamos más leyes, si no hacemos un nuevo individuo, un nuevo sujeto que esté en contra de la corrupción, que no le entre, que no trate de sobornar a nadie, que no le avise a los ciudadanos dónde están las fotomultas, que no le avise por WhatsApp dónde está el alcoholímetro. Bájate la aplicación, ¿no? Así es, exactamente. Entonces, eso es escultura. Está bueno, sí, que se endurezcan las penas, estoy de acuerdo, pero también que se trabaje en las escuelas, que se trabaje con los individuos, con los nuevos sujetos, porque nuestra generación, desafortunadamente, pues no nos ha tocado, pues uh-huh. Tú lo has dicho muy bien, están ahí con el WhatsApp, con el Twitter, cuídate del alcoholímetro, ahora cuídate de la fotomulta, es decir, todos tratamos de burlarnos, porque nos dicen, cumple la ley y se acabó. Yo creo que ese puede ser el camino, y le seguiremos a este asunto de la anticorrupción, seguramente. Ejemplos, ¿eh? Hay muchísimos ejemplos para mencionar el día de hoy. Oye, pues, Ugotilio, nos vamos con Sara Pablo hasta la Cámara de Diputados. El presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano, acusó a la PGR de pretender con un juego de engaña bobos que el caso Ayotzinapa quede en el olvido. Seguimos casi sobre lo mismo, Ugotilio. Pues adelante con Sara Pablo. Te escuchamos, Sara. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Así es, el presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano, hoy criticó que a 17 meses del caso Ayotzinapa no se sepa con certeza qué fue lo que pasó con los estudiantes, y en este sentido dijo los órganos de inteligencia del Estado mexicano no han funcionado. Además, acusó a la Procuraduría General de la República, que preside Arely Gómez, que pretenda pues que este caso quede en el olvido. Parece ser que estuviera en un juego de engañabobos. El diputado presidente hizo un llamado a las autoridades para que trabajen en coadyuvancia con el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a escuchar parte de lo que señaló Jesús Zambrano en este tema. Más bien pareciera que la Procuraduría General de la República está en un lamentable juego de engañabobos. Creo que lamentablemente hemos ido caminando en esa ruta, en la que el polvo del olvido termine enterrando los hechos, y que al ratito ya poco haya interés de llegar al fondo del asunto, y termine mucha gente, la mayoría de la sociedad, diciendo ya olvídense de eso, ya ni modo, pues ya quedó allí como una mancha en la vida del país, pero pues ya hay que pensar en otras cosas. Jesús Zambrano consideró que el gobierno mantiene al grupo de expertos para darles oportunidad de que de vez en cuando realicen alguna crítica y se vea que este caso no está enterrado. El reporte que tengo. Pues te agradecemos muchísimo también tu información el día de hoy, son las 5 de la tarde con 10 minutos. Hugo Tilio, ¿qué nos dices al respecto? Pues sí, pues nada más hay que recordarnos que estas historias, desde hace 20 años que trabajamos en estos labores de periodismo, estuvo el caso Colosio. Hace 10 años, pasta de conchos y ninguno se resolvió. Pues ojalá, ojalá se resuelva Ayotzinapa y que todas las autoridades se pongan las pilas y por primera vez en este país conozcamos la verdad de un caso de estas dimensiones. Está muy, muy, muy complicado, Gotilio, pero bueno, existe por allá el beneficio de la duda. Bueno, pues tenemos por aquí información acerca de la Ciudad de México, si me permites, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional en favor, en voz de la diputada Margarita Martínez Fischer, expresó su respaldo a un grupo de vecinos que se oponen a la operación de una clínica ubicada en un predio con uso de suelo habitacional unifamiliar allá en Lomas de Chapultepec. El establecimiento funciona en Paseo de las Reformas 1305 y como estacionamiento en Sierra Gorda 120, alterando a la comunidad, es lo que han dicho ellos. Ante ello, la legisladora pues dijo que ella, como está en la Comisión de Desarrollo e Infraestructura en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, adelantó que solicitará audiencia con autoridades del Instituto de Verificación para conocer la situación. Esta situación a fondo, Hugo Tilio, no pasará de esta semana, que buscará una reunión con Meyer Clip para que dé pues información. Es que suele suceder mucho aquí en la Ciudad de México, no es el primer caso, hay muchas situaciones que se están viviendo. Miguel Hidalgo, ¿verdad? Se les busca mucho, ahí está toda la infraestructura. Exactamente, tienen todo para hacerla. Está puesto. Exactamente. Está para poner cualquier negocio, pero no siguen las reglas. Y fíjate que los vecinos de Las Lomas, manifestaron su descontento ante la falta de atención por parte del INVEA a más de un año de haber expresado su queja. Y se me hace poco, ¿eh? Pues hay que seguir con atención este asunto, Rubén, amigos del auditorio. Pues le vamos a dar atención aquí en el Punto Crítico. Son exactamente las 5 de la tarde con 12 minutos. Si usted tiene que expresar algún comentario, póngase en contacto con nosotros. En un momento vamos a dar los teléfonos en cabina para que nos sigan, arroba el Punto Crítico, para que nos siga a través de Twitter. En un momento continuamos con ustedes. Sigue escuchando el Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. En Fórmula Femenina, continuaremos en un momento. Con mi camión, hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para el más allá, de regreso, de un lado para el otro, llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. De un hogar, un techito donde yo pueda vivir, es algo que no tiene palabra. Con viviendas accesibles entregadas por el gobierno de la República, ahora personas con discapacidad motriz cuentan con una casa diseñada para una vida más digna. Pues siento aquí algo en el pecho muy bonito porque es real estos apoyos. Tú también puedes mejorar tu vida diaria. Consulta los requisitos en gob.mx/sedatu. Vivienda para prosperar. SEDATU. Mover a México. Gobierno de la República. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA. Educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. Este 5 de junio será la elección del constituyente de la Ciudad de México y todos debemos formar parte de este momento histórico. Recuerda que podrás usar tu credencial para votar aun cuando no tenga un 18 atrás y te servirá para elegir de manera informada y razonada a quienes redactarán la primera constitución de nuestra ciudad. Conmigo, la Ciudad de México es más. ¡Súmate! Elección del Constituyente Ciudad de México 2016. Instituto Nacional Electoral. INE. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Aquí todavía nos quedan días de mucho frío. Una sola chamarra no nos cubre. Tómate el atole, que hay que tomar cosas calientitas. Y como dice la maestra, hay que comer frutas y verduras ricas en vitamina C. Si usa estufa o anafle, asegúrese que el humo se vaya para afuera y tener la casa ventilada. Adiós. Y tápense bien nariz y boca. ¡Sí, ma! Con esos frentes fríos, prevenir es vivir. Secretaría de Gobernación, Gobierno de la República. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Gracias por continuar en Fórmula Femenina. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Para estar en contacto con nosotros en esta tarde, 5534-2151-5014-8231 y terminación 8232 aquí en El Punto Crítico a través de Radio Fórmula. Y bueno, pues en este momento hacemos contacto directo vía telefónica con nuestra invitada del día de hoy, la secretaria del Medio Ambiente, Tania Müller, que bueno, pues hoy nos tiene información acerca precisamente de bastantes cuestiones que están pendientes, Otilio Delgadillos, precisamente secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México, Tania Müller García. Gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, al contrario. Muchas gracias por el espacio. Estamos para servirle aquí en El Punto Crítico. Y bueno, pues hay bastantes dudas, los vecinos, la situación de Chapultepec. Todo esto son muchas preguntas que nos llegan aquí hasta el programa. Pues quieren algunos comentarios por parte de usted, los vecinos, maestra en ciencias, por cierto, internacionales, de agricultura urbana, Tania Müller. Para ser específicos, pues allá en el Monte de los Apalaches, algunas personas nos han mandado algunos twitters para saber cómo está la situación, cómo sigue la situación por ese rumbo. Mira, como se ha comentado, el gobierno de la Ciudad de México, los vecinos, nos estamos uniendo para la defensa del bosque de Chapultepec. Me parece que eso es algo muy importante, incluso el que se puedan juntar las fuerzas, tanto de gobierno como de los ciudadanos organizados, para defender esta área verde, que es área de valor ambiental, porque recordemos que el bosque de Chapultepec es de todos. Entonces, en ese sentido, pues estamos esperando que la Corte pueda traer el caso y nuevamente analizarlo a fondo. ¿Qué tal, maestra? La saluda Otilio Delgadillo. Oiga, maestra, pero también nos llama mucho la atención el asunto de la mega rueda de la fortuna. Ya un grupo de diputados locales ya se manifestó el día de ayer y advierten que no lo van a permitir y que vaya, o sea, ponen este asunto como una gran bandera de lucha política. Sí es un asunto público, pero ¿qué tiene que decir nuestra secretaria del Medio Ambiente al respecto? Mira, si hay alguien que se ha comprometido con la parte ambiental en esta administración, es el jefe de gobierno, en donde hemos, nada más para contextualizar, hemos recuperado más de 600 hectáreas de suelo de conservación. Eso nunca se había hecho, esa cantidad de hectáreas en una administración. Hemos recuperado de la tercera sección del bosque Chapultepec más de 30.000 metros cuadrados que por años se dejaron ahí en abandono. En el bosque San Juan Aragón en diciembre recuperamos más de 10.000 metros cuadrados. Es el compromiso con los espacios públicos y la parte ambiental está. En este caso y en este proyecto estamos totalmente conscientes de que el bosque Chapultepec es de todos. Es no solo un gran espacio público, es un espacio donde se dio una serie de acontecimientos históricos. Además de eso, para llevar a cabo cualquier proyecto en el bosque Chapultepec, tiene que en primer lugar tener una viabilidad ambiental, que no haya ninguna afectación negativa hacia el bosque, que sea un proyecto viable en términos sociales, que sea un proyecto en términos técnicos también viables, y en el caso de la primera sección del bosque Chapultepec, que sea muy respetuoso con el entorno, que no afecte de ninguna manera un monumento histórico como es el castillo de Chapultepec. Después de una serie de estudios, de un diagnóstico social, de un estudio de movilidad, se dieron las autorizaciones correspondientes porque el proyecto se considera viable en todos estos sentidos, es decir, ambientalmente, socialmente, en los términos de movilidad, y los estudios se tienen y la información la tienen los actores políticos que se están manifestando en contra. Pues a mí me parece que es muy deshonesto decir que la ciudadanía está en contra de un proyecto y cuando llaman a una manifestación no pasan de 60 personas. 60 personas, perdón, no son el sentir de la ciudadanía. Oiga, maestra, pero no quiero hacerle queda abogado del diablo, ¿verdad? Pero en Tajamar nos dijeron lo mismo, ¿eh? Que tenían permisos, que tenían todo en regla. Y resulta que sí, lo tenían legalmente, pero no estaba tan transparente. ¿Quién nos puede garantizar que estos estudios de viabilidad, técnicos, de impacto social, están debidamente, estén bien hechos? Vaya, pronto. La información ha sido pública desde el primer día. La pueden encontrar en la página www.lagranrueda.com. Ahí están los estudios. Y cuando yo digo que no hay una afectación ambiental muy diferente a Tajamar, es que aquí no estamos derribando un solo árbol. Por eso es viable en términos ambientales. Entonces, hay una gran diferencia con el caso que usted menciona. Oiga, y visualmente no afecta al entorno. No, pues si hay algo que nosotros cuidamos perfectamente en el estudio de isópticas o estudios visuales, es justamente sabiendo el gran valor histórico que tiene la primera. Bueno, pues tuvimos un problema de comunicación en este momento y bueno, pues tenemos en la contraparte. En este momento vamos a tratar de contactar nuevamente a la secretaria del Medio Ambiente, Tania Müller. Sin embargo, bueno, pues tenemos... sí, la tenemos. Continuamos con Tania. La tenemos, tenemos por ahí un problema, perdón. Nos estaba comentando, sobre secretaria. Sobre lo visual, sí. Entonces, justamente las visuales, pues los primeros estudios que se tuvieron que hacer para que esto tuviera viabilidad es ser respetuosos con la visual hacia lo que es el monumento histórico del Castillo de Chapultepec y que no se alterara ni se obstruyera en ningún momento y de ninguna forma. Pues esto, por supuesto, que está muy cuidado. Y en términos en términos económicos y administrativos, ¿por cuánto tiempo estará esta mega rueda? ¿Cuánto tiempo operará? ¿Va a haber algún contrato, algún acuerdo como dato, maestra Müller? Lo que nosotros hacemos en el bosque, en lo que es el bosque Chapultepec, como Secretaría de Medio Ambiente, se firman bases después de que se determina que un proyecto es viable, así como lo tienen los restaurantes en la segunda sección, la feria, la librería que tenemos sobre reformas, son una serie de proyectos y servicios que se dan a los visitantes que no opera el gobierno. En este caso en particular es por 10 años con una contraprestación anual, no para la ciudad, exclusivamente para el bosque Chapultepec, de 8 millones de pesos, más 30 mil entradas. Entonces la contraprestación se establece año con año y va en proporción al número de visitantes. Si vemos que hay un incremento de visitantes, habrá un incremento en la contraprestación para el bosque Chapultepec. Y algo que es fundamental, estas estructuras son desmontables. Es decir, en cualquier momento se pueden retirar si no se cumple al 100% con las obligaciones y el respeto al entorno. Oiga, muchas gracias, maestra Müller. ¿Nos puede repetir el sitio web donde está toda la información sobre la Gran Rueda? Por supuesto, con todo gusto. Es la Gran Rueda, www.lagranrueda.cdmx.com. Muchísimas gracias a la maestra en Ciencias Internacionales, Tania Müller García, secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México. A mí me quedó claro. Ya escuchamos su punto de vista. Tenemos también al diputado César Cravioto Romero, él es diputado local de Morena en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Bueno, pues ahí tenemos otra contraparte donde están rechazando totalmente la Rueda de la Fortuna allá en Chapultepec. Licenciado, ¿qué tal? ¿Cómo está? Gracias por tomarnos la llamada aquí en el Punto Crítico. Usted ya escuchó las declaraciones de la Secretaria del Medio Ambiente. ¿Qué tiene que decirnos al respecto? Bueno, sí estaba escuchando... Lo que decía la secretaria de Medio Ambiente, Tania Müller, y comentar primero que nosotros ya subimos un punto de acuerdo que se aprobó en la Asamblea Legislativa para que justamente esto que está diciendo la secretaria nos lo demuestre a los diputados, porque la secretaria de Medio Ambiente dice unas cosas y después prueba otras. Por ejemplo, en el deprimido de Mixcoac, mismo nos dijeron que no se iba a talar un solo árbol, y hay cientos de árboles talados, y no árboles que tienen un año o dos años de haberse sembrado, árboles que tienen decenas de años dándole oxígeno a la Ciudad de México, se talaron por esta obra del deprimido de Mixcoac. Y lo mismo nos decían del corredor Chapultepec, que estaba todo en orden, pero la realidad es que llegamos a la consulta sin tener toda la claridad del proyecto. Y en este asunto de la rueda de Chapultepec, hoy la secretaria dice, da algunos datos que son, la verdad, escalofriantes. Concesionarle a una empresa privada 10 años la utilización de un espacio público solo por decisión de las autoridades es absolutamente insostenible. Si se le va o se le quiere concesionar a una empresa pública un espacio que es de todos los capitalinos, que es el bosque de Chapultepec, entonces los capitalinos tendríamos que opinar sobre esa concesión, porque el gobierno de la ciudad de manera arbitraria toma esa decisión. Qué bueno que la secretaria dice que se va a desmontar, que es desmontable, porque si llega Morena a gobernar esta ciudad en 2018, vamos a revisar esta concesión, la vamos a poner en que los capitalinos opinen. Si los capitalinos no quieren que se mantenga esta rueda de la fortuna, se tiene que desmontar, porque ya estuvo bueno que las decisiones que nos corresponden a todos los tome solo el gobierno de la ciudad. Si quieren que sea un proyecto privado, pues que lo hagan en un espacio privado, que lo hagan en un terreno privado, pero que no lo hagan en un terreno que es de todos los capitalinos, que es el bosque de Chapultepec. Hay muchos temas pendientes, licenciado diputado César Cravioto Romero. Si nos permite, vamos a tener que ir a una pausa, pero sí nos gustaría conocer más a fondo lo que usted nos está comentando esta tarde. Obviamente también tenemos otras cosas que preguntarle que nuestros amigos radioescuchas nos están haciendo llegar aquí al programa El Punto Crítico. Así que agradecemos que haya la línea y ahorita regresamos con usted. ¿Qué le parece? Claro que sí. Muchísimas gracias. Bueno, pues llegó el momento de una pausa, es muy breve, como usted ya escuchó. En un momento continuamos aquí en El Punto Crítico a través de Radio Fórmula. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. El Punto Crítico. Fórmula Femenina es tu compañía perfecta. Regresamos. Con mi camión, FAO, voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me pagan las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados convoca al Premio Nacional de las Finanzas Públicas 2016. El premio en primer lugar es de 150 mil pesos. La recepción de proyectos concluirá el 4 de abril de 2016 en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Para mayor información, visita el sitio www.cefp.gov.mx. Cámara de Diputados, 63ª legislatura. La Universidad de la UAI tiene una oportunidad única para ti. En tan solo 3 años obtienes tu licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. Fundación Origen te invita a su evento de beneficencia Spring Fever del 7 al 10 de marzo en Parque Vía Reforma 1945, Lomas de Chapultepec, a beneficio de su centro Casa Origen, Villa Victoria. Te esperamos del 7 al 10 de marzo. Spring Fever, Parque Vía Reforma 1945. Compra con sentido. Spring Fever. Para el mes más romántico, descarga los mejores éxitos del bolero y la balada en orfeón.com. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma. Pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. El 95% de los materiales utilizados para la misa del Papa en el Estado de México se transformarán en obras para los mexiquenses. Con el Tezontle pavimentaremos vialidades en 12 municipios. Construiremos puentes peatonales. Ampliaremos la red de agua potable en 3 municipios. Con las rejas protegeremos 19 plazas Estado de México. Y los bebederos de agua serán colocados en escuelas públicas. Gente que trabaja y logra en grande. Estado de México. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Fórmula Femenina, con las grandes personalidades. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Ya son las 5 de la tarde con 30 minutos en El Punto Crítico. Estamos platicando con el diputado local de Morena en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, coordinador de la bancada de Morena, César Cravioto Romero. Y bueno, pues, licenciado, gracias por permanecer en la línea. Una de las preguntas que queríamos hacerle, hace un momento estuvimos vía telefónica con Tania Müller y nos gustaría a usted preguntarle, usted comentó que Tania Müller lo contactó o contactó a Morena para que bajaran un punto de acuerdo en el que a ella no les convenía. Algo así comentó usted. ¿Qué pasó al respecto? ¿A usted directamente lo contactó Tania Müller? ¿Qué pasó en ese aspecto? Sí, platicó con el diputado Alfonso Suárez del Real, porque nosotros justamente queríamos que la secretaria fuera a la Asamblea Legislativa a comparecer sobre este tema, ¿no? Y a explicar todos los detalles de este tema. Entonces, nosotros le planteamos, a través del diputado Suárez del Real, pues es que nos parecía que esto que ella estaba comentando, pues que fuera y que lo explicara a la Asamblea y que nos diera toda la información, porque lo que ha ocurrido en la Ciudad de México es que los datos se dan a medias, la información se da a medias y no se da de manera transparente. Insisto, tuvimos hace unos meses el debate sobre el corredor Chapultepec. Llegamos a la consulta sin que tuviéramos toda la información. Se hizo la consulta sin toda la información. Afortunadamente ganó el no y ya se paró ese proyecto, pero el gobierno de la ciudad no se caracteriza por ser el gobierno más transparente que hay. ¿Qué tal, César? ¿Cómo estás? Te saluda Hugo Tillo Delgadillo. Fíjate que estábamos platicando con Tania Müller y ella nos insistía. Nos decía, en esa manifestación solo hubo 60 personas. Que en esa manifestación no es el sentir de la población y que ella siempre ha sido respetuosa del medio ambiente y que de hecho tiene estudios de viabilidad ambiental, de impacto social, técnico. Yo la cuestioné sobre visualmente qué tanto afecta a la zona de Chapultepec y me dijo que también ya habían hecho esos estudios. Para Morena, ¿cuál es la opinión que le merecen este tipo de argumentos? Por supuesto que va a haber una afectación a la visibilidad hacia el bosque, hacia el castillo de Chapultepec. Está demostrado que la Barcelona es una estructura enorme, no es cualquier estructura esta de la Rueda de la Fortuna. Entonces, por supuesto que va a haber una afectación visual al castillo de Chapultepec. Ahora, si la secretaria está tan segura de eso, yo le digo, bueno, secretaria, pongan la Rueda de la Fortuna, pero si demostramos que va a haber, que hay afectación a la visión del castillo de Chapultepec, la bajan, a ver si es cierto, se compromete, porque están diciendo, insisto, verdades a medias, no están diciendo toda la información. Y yo le reto a la secretaria dice que solo hubieron 60 vecinos el día de ayer en la manifestación. En efecto, fueron como 100, 120 vecinos. Pues ella puede decir que son muchos o pocos. Primero, eso habla de que la secretaria no le tiene respeto a los capitalinos. Para que sea un capitalino el que demande toda la información de una obra, el gobierno tiene la obligación de dársela. No se trata de un número determinado. Pero si la secretaria está tan segura de que el proyecto tiene consenso ciudadano, pues entonces una consulta a ver si es cierto que la mayoría de los capitalinos están de acuerdo con esta obra. Algo muy importante, diputado César Cravioto, es que Morena va a estar del lado de los vecinos, de los vecinos que están inconformes, van a apoyar a los vecinos contra este proyecto, la Rueda de la Fortuna, allá en Chapultepec. Y bueno, nos gustaría saber cómo pueden estar en contacto con ustedes, con la bancada de Morena, los vecinos inconformes, para que se acerquen en este caso los que pues no están de acuerdo. Nuestras oficinas que tenemos en el Zócalo de la Ciudad de México, trata la Constitución número 7, ahí tenemos el piso 3 y el piso 4, son oficinas de los diputados de Morena, o si no, también a nuestra oficina www. ¿Se lo puede repetir, por favor, diputado, porque se nos fue un poquito la señal? Estamos en Plaza de la Constitución número 7, en los pisos 3 y 4, son las oficinas de los diputados de Morena, y también en la página de internet www.aldsmorena.org. En esta página ahí nos pueden también contactar, o en nuestras redes sociales, aldsmorena, @aldsmorena. Por Twitter o igual a LDF Morena en Facebook. Muy bien, diputado César Cravioto Romero, pues muchas gracias. También agradecemos el que nos llegó una invitación el día de hoy en la tarde para ir a un recorrido que iban a hacer por escuelas en otros tenores, en otros temas. Y agradecemos mucho cómo les fue con este recorrido. Estamos en él, ya fuimos a dos planteles, al de Cuauhtémoc y al de Tlalpan. Uh-huh. La verdad es que los medios de comunicación se han quedado sorprendidos por las instalaciones también montadas que tenemos de estas escuelas, por los planes académicos, por la plantilla de maestros que tenemos. Entonces estamos demostrando que van a ser escuelas de excelencia y que las condiciones para estudiar de los alumnos que se registren en estas escuelas van a ser de primer nivel. Bien, bien, estuvo extraordinario este recorrido. Entonces usted estuvo solamente en una parte de este recorrido y todavía se está llevando a cabo. Al parecer iban a ser por unos 10 planteles, ¿no? No, son cuatro planteles, ya hicimos dos. Ahorita vamos hacia Xochimilco, estamos llegando al plantel de Xochimilco y después al plantel de Tláhuac. Muy bien, diputado local de Morena en la Asamblea Legislativa, César Cravioto. Estamos esperando a que nos venga, a que nos acompañe directamente aquí, cabina. La invitación está abierta para pues muchos temas que están pendientes en el tintero. Si es tan amable, pues tenga presente esta invitación, diputado. Cuando me inviten, con todo gusto ahí estoy. Muy bien, lo coordinamos allá con el Departamento de Producción del Punto Crítico. Le mandamos un fuerte abrazo. Igualmente. Y los micrófonos, le reiteramos, están abiertos y a sus órdenes. Muchas gracias. Bueno, pues exactamente a las 5 de la tarde, 37 minutos, llegó el momento de conocer un poquito acerca de las finanzas. Economía y finanzas. Con Lorenzo Martínez Vargas. Consideramos necesario un recorte de nuestra expectativa de crecimiento ante el anuncio coordinado de la Secretaría de Hacienda y el Banco de México. De un lado, la Secretaría de Hacienda anunció, como ya sabemos, un recorte al gasto para consolidar las finanzas públicas sin incrementar los impuestos. El recorte asciende a 132.3 mil millones de pesos, equivalente al 0.7% del Producto Interno Bruto. Sin embargo, 100 mil millones de pesos corresponden a ajustes que deberá realizar Petróleos Mexicanos y de los cuales se espera un anuncio la semana próxima. El ajuste restante de 32.3 mil millones de pesos corresponde a las dependencias del gobierno federal y a la Comisión Federal de Electricidad y se concentra en el gasto corriente, 60% del total, sin afectar programas de la Secretaría de Desarrollo Social. Del otro lado, el aumento de tasa de referencia en 50 puntos base a niveles de 3.75% marca un aumento en los costos financieros. Con base a todo este escenario, revisamos desde luego una expectativa de crecimiento a la baja de 2.5% a 2.1%. Les informó su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Tenemos información de economía para ustedes. En Banamex, a la compra 17.60 el dólar, a la venta en 18.35. La Bolsa de Mexicana de Valores reporta 43.633.28 unidades, esto es decir, a la alza 0.59 unidades. La mezcla mexicana del petróleo o el petróleo de barril quedó en 24.94 dólares, a la baja, por cierto. Las reservas al 12 de febrero siguen en 174.401 millones de dólares. El oro permanece en 28.000 5,000 pesos la onza, y la plata Libertad ya tenemos exactamente en 300 pesos la onza. Hoy en la información de la Ciudad de México, encabezó el jefe capitalino contratación laboral de 50 mujeres víctimas de la violencia familiar. Fíjese usted que esto sucedió exactamente el día de hoy, donde el jefe capitalino, Miguel Ángel Mancera, encabezó la firma de contratación laboral de las primeras 50 mujeres víctimas de violencia familiar en el marco del convenio para empoderarlas económicamente. Abrimos nuestra fuente laboral a las personas con discapacidad y hoy están trabajando con nosotros personas con discapacidad. Y ahora les tocó a las mujeres víctimas de la violencia en esta ocasión, pero digamos que en general a la fuerza de las mujeres, es lo que señaló. Informó que para lograr el objetivo existe una participación entre la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo y el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México y el Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México. Dijo que las plazas del gobierno capitalino que ocuparán estas mujeres será un espacio para el empoderamiento económico laboral y para aprovechar el potencial que tienen las damas. Expuso que el gobierno de la ciudad entablará pláticas con la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio Departamentales para tener una mayor amplitud de contratación, para que contrate también la iniciativa privada a mujeres que son víctimas de la violencia. Expresó que continúa el trabajo también con la ONU, Mujeres, en el rediseño de los operativos Viajemos Seguras y la reincorporación de unidades del programa Atenea, las cuales se encontraban, por cierto, en reparación. Ya viste que lanzaron este programa solamente para las de auto autobuses únicamente para mujeres. Últimamente aquí en la capital vemos pues pocos autobuses que están circulando. Dice o comentó que están en reparación. El jefe de gobierno refrendó el compromiso de empoderamiento de las mujeres. Hagamos una sola voz para que, bueno, pues ya no se maltrate a las mujeres. Y también habló acerca de los rechazados, el título rechazados. Para nada le gusta al jefe capitalino. Son 150,000 los rechazados, hombres y mujeres. Si la Ciudad de México ya captó 15,000 en el primer ejercicio, yo creo que podemos quedarnos con 0 rechazados y 0 rechazadas, en lo que abundó. La titular, por cierto, de la Secretaría del Trabajo, Amalia García Medina, resaltó que esta política pública está enfocada a otorgar empleo digno a las mujeres y empoderamiento para la toma de decisiones que les permite tener una vida libre, libre de violencia. Lo que estamos generando es que tengan un suelo digno y, por supuesto, un trabajo, cómo mantenerse. Usted sabe que una de las principales razones por las que las mujeres a veces siguen con algunos caballeros, bueno, pues es porque dependen económicamente de ellos y tienen que estar aguantando la violencia. Amigos, son las 5 de la tarde con 42 minutos. Estamos escuchando el programa El Punto Crítico a través de Radio Fórmula. En un momento continuamos. Síganos arroba El Punto Crítico y www.elpuntocritico.com. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. El Punto Crítico. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso, de un lado para el otro llevo, traigo cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. La Universidad de la UAI es donde puedes cursar tu carrera en tan solo 3 años y en 2 más tu especialidad y maestría. Te ofrece hasta un 50% de beca desde el inicio, así que no lo pienses más. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿Vemos el partido donde siempre? ¿Qué pasó? Si ya tengo Sky en la casa. ¿Y tienes la Liga Inglesa y Española? Esas y todas la Liga Mexicana. La Barclays Premier League, la Liga BBVA y la Liga BBVA Bancomer, completas en vivo y en alta definición total. Suscríbete desde 0 pesos en un equipo con tarjeta de crédito o débito. Contrata en línea en www.sky.com.mx. Términos y condiciones en sky.com.mx. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma. Pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gas. gasto. Es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambi Electric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. La voz de los estados. Después de la tragedia en el penal de Topo Chico, el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, afirmó que le dejaron una bomba de tiempo, lo cual es un lugar común entre los mandatarios estatales entrantes. Es recurrente que se llamen a sorpresa de distintos asuntos en sus entidades, cuando ellos mismos se consideraron como la mejor opción para solucionar los problemas. Este año se renuevan 12 gobernaturas. Si hoy quienes contienden para esas posiciones se consideran la mejor opción, los que más conocen del estado, pues que luego no vengan con expresiones de ese tipo. Bombas de tiempo o sorpresas ya no caben. Si se postulan es porque conocen o están enterados de la situación, así que después no pueden salir con esas embajadas. Los penales, las deudas, la falta de infraestructura deben de estar en sus discursos al mismo nivel que los temas cómodos, los que les dan votos. Esto fue La Voz de los Estados con Mario Ávila. Visión Laboral con Javier Cerón. Esta mañana fue inaugurado el 14º Foro Nacional de Turismo por el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid Cordero, quien señaló que pese a que el recorte económico y financiero que ordenó el gobierno de la República, el sector turismo no se verá afectado y por lo tanto ejercerá un presupuesto de 1.500 millones de pesos, dentro de los cuales una de las prioridades es darle impulso al turismo en lo que llaman los pueblos mágicos en todo el país. Y esta industria pues es considerada una de las de que genera mayor número de divisas, a pesar de que por otra parte pues ha habido una caída de los precios del petróleo, un bajo crecimiento económico y sobre todo pues que el peso se ha debilitado frente al dólar. Sin embargo, el sector turismo está puesto para seguir adelante y generar el mayor número de divisas. De 2015 hubo un crecimiento del 8.4% en el número de turistas y de 4.6% en la generación de divisas. De esta manera estuvo presente también el jefe de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, quien señaló que el turismo es una de las fuentes principales de esta ciudad y que por lo tanto se espera romper el número de visitantes a esta ciudad, que tiene desde museos, centros turísticos y todo tipo de diversiones. Esto fue durante la puesta en marcha del 14º Foro Nacional de Turismo. En otro orden, bueno, continúan los problemas por la Comisión Federal de Electricidad, donde ahora se demanda que comparezca el director de esta empresa productiva del estado, Enrique Ochoa Reza, para que explique principalmente el porqué la fuerte crisis que enfrenta la empresa, con un pasivo laboral de más de 500 mil millones de pesos, equivalente a todo el déficit del sector público presupuestal, y por lo tanto una de las cuestiones señalan en este caso los trabajadores a través del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, que lidera Víctor Fuentes, es que no se cargue todos los problemas de esta empresa a los trabajadores, sino que han sido administraciones anteriores las que han llevado a este callejón sin salida. Lo anterior es a raíz de la crisis que se ha suscitado entre la Comisión Federal de Electricidad y el SUTER en cuanto a relaciones laborales, en donde ha habido encontronazos fuertes debido a la prepotencia, al tráfico de influencias, a los negocios y a los compadrazgos que prevalecen en la Comisión Federal de Electricidad. Este es el reporte laboral, informó para ustedes Javier Cerón Espinosa. Muy buenas tardes. Breves delegacionales. En el marco de la entrega de obras de rehabilitación de espacios públicos, el jefe delegacional en Magdalena Contreras, Fernando Mercado Guaira, puso en marcha el programa Gobierno en tu Colonia. A través de dicho programa, el delegado y funcionarios de primera línea saldrán al encuentro de los ciudadanos para tomar gestión y acercar los servicios públicos a las zonas con mayor índice de marginación. La Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México reforzó la seguridad en las avenidas Constituyentes y Observatorio. Además, la dependencia incrementó la vigilancia en calles adyacentes a esas importantes arterias debido al incremento de la incidencia delictiva que se ha observado últimamente. A través de un comunicado, la Secretaría indicó que esta medida se puso en marcha luego de una denuncia ciudadana. Con el objetivo de que productoras y productores capitalinos puedan desarrollar y fortalecer sus procesos de cultivo, la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades impartirá talleres de capacitación. La coordinadora de capacitación de la CEDEREC, Rocío Bárcena, comentó que estos talleres sirven para proporcionar herramientas metódicas a los productores del campo y de esta manera seguir contribuyendo con alimentos sanos e inofensivos para los capitalinos. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. ¿Qué tal? Y bueno, pues seguimos ahora con nuestro corresponsal y la voz autorizada desde las Angelópolis, nuestro amigo Álvaro Ramírez, que nos va a contar que ya la precandidata del PRI, Blanca Alcalá, ya empezó a decir cómo va a estar, cómo va a estar la cosa. Es así, Álvaro, muy buenas tardes. Saluda Hugo Tilio Delgadillo. ¿Qué tal, Hugo? Buenas tardes al auditorio. Ayer ya solicitó formalmente ante el Partido Revolucionario Institucional su registro como precandidata la senadora con licencia Blanca Alcalá Ruiz. En un acto en el que revivieron las fuerzas vivas del priismo, ya sabes, Cinco mil asistentes, vinieron una veintena de los 55 integrantes del grupo parlamentario del PRI en la Cámara Alta, encabezados por su coordinador Emilio Gamboa Patrón. Matraca, confeti, porras, diciendo músculo, mostraron músculo. Exactamente, que Puebla ya es hora, Blanca gobernadora, en un acto en el que... Hasta tú te la aprendiste, Álvaro. Es que ya es muy pegajoso, ¿eh? Pero bien solicita su registro, muestra músculo, y en su primer discurso se le va a la yugular al gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, de origen priista, pero que ahora es panista desde hace como unos 10 años, y pues con algunas frases que sí fueron picantes. Primero dice que ha empeñado a las finanzas estatales en su afán de ser candidato a la presidencia de la República, y lo dice así, textual, en el que, seamos honestos, dice Blanca Alcalá, no tiene ninguna posibilidad. Dice que hay dos Pueblas, la que se ve desde el helicóptero, porque el gobernador, hay que decirlo, hasta trayectos muy muy pequeños, de unos 3, 4 kilómetros, lo realiza en su helicóptero Augusta, tiene dos, y siempre anda en los aires, y otro es la Puebla de a pie. Con acidez, con pues muchas críticas, aunque sin mencionarlo por su nombre, con su nombre y apellidos, cuando más lo llamó el huésped de Casa Puebla, que es la sede del poder estatal, pero... Y ustedes los medios poblanos, como tú, se encargan de darle, de terminarle la frase, o de ponerle nombre al número a la casa, ¿no, Álvaro? Es que fue muy claro, en realidad sí, pues las plumas más afines al sistema, las orgánicas, sí destacan mucho eso, que no lo mencionó por su nombre, pero bueno, las alusiones eran absolutamente claras, y en referencia absolutamente a lo que muchos de los poblanos ven que se ha hecho mal en el estado. Pues comenzó con un tambor batiente, mostrando músculo, cobijada por figuras del priismo nacional, este camino en el que en esta misma semana comienzan las precampañas, y el 4 de abril la campaña y la contienda abierta. Hoy también se registra, se supone, así lo anunciaron ante el PAN, el alcalde que solicitó también una licencia definitiva, Antonio Galli, y es el delfín del gobernador, y las cosas siguen calentándose en este proceso. No, pues ya nada más faltaría que ahora nos cuentes en tus próximas intervenciones aquí en Puebla, ¿quiénes son los otros candidatos? Muchísimas gracias, Álvaro Ramírez, y nosotros tenemos que seguir aquí en El Punto Crítico con información de los estados. Muy buenas tardes, Álvaro. Breves estatales. A un mes de que los candidatos a la mini gubernatura en Puebla inicien su campaña electoral, el senador Javier Lozano Alarcón manifestó que estaría encantado de coordinar la campaña del exalcalde Tony Galli Fayad. En tanto, el gobierno de Veracruz desvió casi 2,000 millones de pesos de recursos federales y los utilizó para gasto corriente, a pesar de que no estaban etiquetados para ello. Y finalmente, un total de 2,000 amparos fueron emitidos en contra de la ley ICED, de los cuales 300 se les otorgó la suspensión de descuento del 13%. Asimismo, existen 186 amparos de esos 300 que aún no están registrados en Tabasco. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz. En breves internacionales, gremios argentinos ven un horizonte de conflicto en la negociación salarial docente. A una semana del inicio de clases en Argentina, sindicatos de docentes del país advirtieron que ven un horizonte de conflicto debido pues al panorama oscuro en las negociaciones de actualización salarial para el presente año, que están congeladas, en palabras del líder gremial Roberto Baradell. El titular del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación Bonaerense afirmó que es una cuestión inentendible que la semana pasada el Ministerio de Educación Federación Argentino explicitara públicamente una propuesta aceptada por los docentes y que finalmente junto con la cartera de trabajo no aceptará formalizarla. Y vámonos a Colombia para verificar cómo sigue el proceso de paz. Santos dice que si gana el no en el plebiscito de los acuerdos, termina dicho proceso. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, afirmó hoy en el hipotético caso de ganar el no en un plebiscito sobre los acuerdos de paz que salgan de las negociaciones entre el gobierno y las FARC, se acaba el proceso de paz. Absolutamente convencido que si hacemos una buena labor de pedagogía, cuando el pueblo colombiano sepa los beneficios que nos va a traer la paz versus los costos que nos va a traer la guerra, el pueblo colombiano va a aprobar los dichos acuerdos, señaló el presidente Santos en una entrevista con la emisora W Radio. Vamos a ver cómo sigue en Bolivia la reelección de Evo Morales, que pide esperar con serenidad los resultados oficiales del referendo. El presidente de Bolivia, Evo Morales, abogó hoy por esperar con serenidad los resultados definitivos del referendo sobre su reelección celebrado este domingo, en el que los primeros sondeos y el escrutinio oficial al 72% dan la victoria al no. Según datos del Tribunal Supremo Electoral, quienes están a favor del no de reforma a la Constitución para permitir otra reelección del presidente están con el 56.5% frente al sí, que cosecha un 42.3%. Para el punto crítico, Laura Brujés. Oye, ¿qué opinas del caso Iguala? ¿Del caso Igual a? ¿Igual a qué? ¿Igual al ocultamiento de evidencias? ¿Igual a la obstrucción de investigaciones? ¿Igual al impulso de la impunidad? ¿Igual al maquillaje empleado con alevosía? ¿Igual a qué? ¡Igual a la voz unísona! ¡Queremos la verdad! ¡Ya basta! El comentario editorial de Luis, por supuesto con su estilo humorístico en esta tarde, y en el periódico El Punto Crítico en su portada hoy, lunes 22 de febrero, vinculan a Ayotzinapa con droga a Estados Unidos. Esto en la página número 12, y también tenemos impunidad. La página número 4, escoltas, dinero y poder, refiriéndose, pues, al caso de Snado allá, ¿no? Con Arné. Con Livien, o sea, eso es un asunto que está tomando mucha fuerza. Empezó en Periscope, quizá pensábamos que era un asunto de redes sociales, pero mira que ha ido creciendo este tema. Mi queridísimo Rubén, amigos radioescuchas del Punto Crítico, cómo se está peleando palmo a palmo contra la impunidad, y es un tema que nos ocupa y que nos ocupará a todos los mexicanos durante estos años. No lucha contra la impunidad, contra la corrupción sobre todo, y ya lo decíamos, es el ciudadano el que tiene que empezar por él y por nuestras nuevas generaciones, amigos. Pues Hugo Tilio, muchísimas gracias por supuesto el día de hoy. Y los saluda Rubén Labastida en nombre de Eduardo Ramos Fuster, titular de este espacio. Agradecemos muchísimo el que nos haya usted acompañado. Y pues estamos en contacto el día de mañana en punto de las 5 de la tarde, Hugo. Muy buenas tardes, amigos. Que tengan una bonita tarde en este lunes. Gracias, Gerardo Tobón en el control maestro, Diego Rivero Corona, Ariel, Alan Castro por allá en la producción. Que tenga usted extraordinaria tarde. Fórmula Femenina es tu compañía perfecta. Regresamos. Con mi camión, voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me pagan las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. Somos iguales. Construimos. Trabajamos. Formamos. Emprendemos. La Cámara de Diputados tiene un claro compromiso por la igualdad de género. Por primera vez de 500 integrantes, 211 son diputadas. Cámara de Diputadas y Diputados. 63ª Legislatura. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma. Pero inglés no.